Bueno, en el día de hoy cumplimos una jornada de 24 horas de paro que ya habíamos anunciado, dado que la propuesta del gobierno de la provincia fue totalmente insuficiente y no se acerca siquiera a lo que se aspiraba, que vamos a recordar era un 39% si la discusión iba a ser para todo el año, de salario iba a ser para todo el año, o de un 30% como piso, si existía la posibilidad de continuar con la discusión a partir del segundo semestre. Además, porque en la propuesta que hizo el gobierno no contempla siquiera cuestiones que hasta ya habían sido acordadas, por ejemplo, como el pase a planta permanente. Había 900 expedientes para la firma de pase planta permanente de trabajadores. Tampoco se quiere hablar de la eliminación de los topes para el cobro de las asignaciones familiares, las designaciones de nuevos cargos. Bueno, este giro de 180 grados que ha dado el gobierno provincial, que tras acordar pase a planta permanente firma un decreto por el cual se restringe los nombramientos y las titularizaciones en el Estado provincial y le otorga la facultad al Ministerio de Economía y a la Dirección de Personal de la provincia para autorizar las vacantes. Nos sobran motivos lamentablemente para estar nuevamente en conflicto esta semana, vuelvo a repetir, con este paro del día de hoy, y la semana que viene proseguiremos con un paro de 48 horas el día 6 y el día 7 de marzo. El día 6, un paro provincial con actividades públicas. Bueno, acá ya hemos determinado que vamos a ir a la intersección de 226 y Rivadavia, el acceso de 226 y Rivadavia para hacer una permanencia y una volanteada. Y el día 7 marcharemos con los trabajadores estatales de todo el país, porque es un paro nacional, primero a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y con posterioridad al Ministerio de Economía, o bueno, el lugar está a determinar. ¿Hay posibilidad de seguir con la conversación, de seguir el diálogo con el gobierno? Nosotros no nos negamos al diálogo. Lo que estamos viendo es que están esperando la resolución de la paritaria docente a nivel nacional. Como ustedes saben, hoy hay 7 provincias en las cuales no se iniciaron las clases. Están esperando la resolución de la paritaria nacional, que para las provincias va a ser un techo para poder avanzar con los acuerdos a nivel provincial con los distintos sectores. Inclusive después vamos a tener que esperar a que resuelvan la paritaria docente a nivel provincial. Hasta que no resuelvan con los docentes, no va a haber una propuesta seria para los trabajadores estatales. Esto ha sido así históricamente. Si vos te ponés a revisar los años anteriores, ha sido sistemáticamente de esta manera, ¿verdad? De hecho, la reunión paritaria anterior, Cuartango hizo la propuesta y pidió un cuarto intermedio y no puso fecha para una reunión paritaria. Esto ratifica cómo viene, cómo que las cosas van a ser de esa manera. ¿Y cuál es la decisión de los trabajadores de ATE? Bueno, mira, estábamos evaluando con los compañeros, se han hecho llamados y rondamos más o menos en el 50% de adhesión. Los compañeros en realidad por ahí están teniendo más reparo por el tema de los descuentos. Ese es otro de los temas que realmente nos preocupa, ¿no? Porque lo que estamos viendo que el gobierno provincial, concretamente, no tiene ningún reparo en meterle la mano en el bolsillo a los compañeros, ni tampoco no cumplir con los acuerdos que hace, por ejemplo, el tema de la firma de los expedientes que mencionaba. O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Uno de los reclamos justamente es la devolución de los días descontados por paro y la derogación del decreto que los habilita, firmado por Scioli en acuerdo de ministro, por el cual habilita a los ministerios a hacer los descuentos. Lamentablemente, estos paros se producen como consecuencia de la falta de respuesta de este gobierno, pero no vacilan en meternos la mano en el bolsillo. Y desde el punto de vista salarial, el gobierno que anda sin tener capacidad económica como para poder cumplir con los aumentos que ustedes requieren. El gobierno tiene capacidad económica para hacerlo, y te voy a explicar por qué. Si bien es cierto que el gobierno de la provincia tiene una deuda grande, y el 60% de esa deuda es con el gobierno nacional. Y el gobierno nacional ha vuelto a renegociarle, a prorrogarle el pago de esa deuda por 2 años. Entonces ellos tienen capacidad para hacerlo. El problema también está, por ahí lo que nosotros vemos, que lo que no hay es decisión política de hacerlo. Lo decía Silvia Batakis, la ministra de Economía. Ella aduce que la crisis mundial va a condicionar la discusión salarial y que no se iban a poder otorgar los aumentos que se habían dado años anteriores. Digamos, se están escudando en este argumento de la crisis mundial, contradiciendo lo que dicen a nivel nacional, porque el gobierno nacional dice que estamos blindados, super blindados, y que esto no va a afectar la economía de este país. Bueno, la ministra de Economía de la provincia dice exactamente lo contrario. Y lo que nosotros vimos es que en el presupuesto, que no estuvimos de acuerdo, que aprobaron el año pasado, el presupuesto provincial, ya veíamos que había disminución en las áreas, disminución en áreas tan importantes como personal, planes sociales, salud, educación de las partidas, y había un 120% de aumento en la partida destinada al pago de la deuda de la provincia. Ya nosotros lo veníamos viendo a esto, pero tienen recursos. Vuelvo a insistir, para dar un aumento, el aumento que los trabajadores necesitamos y nos merecemos. Creo que nosotros necesitamos en forma urgente recomposición salarial, porque venimos perdiendo sistemáticamente desde el año 89, recomposición salarial, equiparación, porque a nivel provincial hay igual jornada laboral, a igual responsabilidad, los sueldos no son equitativos, cobra más, por ejemplo, un trabajador del ministerio que un trabajador auxiliar de la educación, que un trabajador auxiliar de la salud. Y bueno, nosotros entendemos que si a los legisladores se les reconoce la pérdida salarial, es justo que a los trabajadores también se les reconozca, ¿verdad?